El aislamiento para proteger a las personas y evitar el contagio del coronavirus es la acción sanitaria que logra salvar vidas, pero en familias que conviven con maltratadores se ha convertido en un aumento exponencial de la violencia. La cuarentena ha hecho invisibles a muchísimas mujeres que no tienen otra opción que convivir con sus agresores, soportar castigos cotidianos, estar sumisas y obligadas en silencio a soportar situaciones en las que quedan totalmente indefensas tanto ellas como sus niños y niñas. Por eso proponemos el acceso a garantías y créditos bancarios a tasa preferencial, adecuados para alquileres de inmuebles destinados a mujeres en situación de violencia de género. El otro proyecto es la inclusión de material de salud sexual y reproductiva y profilácticos en los bolsones de alimentos que la acción conjunta de los tres niveles de Estado está distribuyendo en los distintos barrios de la ciudad de Rosario. Necesitamos la inclusión de profilácticos para evitar embarazos no deseados y además porque se desconocen los efectos del COVID-19 en los tres primeros meses de gestación. Por último, acceder a información precisa y cercana sobre violencia de género, abuso sexual infantil, delitos sexuales, métodos anticonceptivos, con la difusión de líneas de comunicación, denuncia y contención, tanto telefónicas como redes sociales, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchas mujeres de Rosario.